Estamos en comunicación con José Palmiotti, defensor adjunto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y coordinador de la Red de Derechos del Turismo de ADPRA, la Asociación de Defensores del Pueblo de Argentina. ¿Cómo le va, Palmiotti? Lo saludamos desde aquí, desde la gente y su defensor. Quiero que nos cuente un poco, más que nada, qué es esta Red de Turismo, de Derechos de Turismo de los Defensores del Pueblo. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Y no, realmente se trata de que nosotros somos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, soy defensor adjunto de la ciudad, soy el defensor del turista de la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, incursionamos en APRA para que todas las provincias argentinas y los lugares turísticos donde haya una Defensoría del Pueblo puedan enterarse de nuestro trabajo, y a raíz de eso surgió la idea de nombrarnos coordinadores en APRA de los derechos del turismo, para que nosotros le vayamos informando nuestro trabajo, que tiene una experiencia ya de 9 años en la capital federal, para que nuevas provincias vayan incorporando este programa de la Defensoría del Turista. En el caso de Posadas, Villa Carlos Paz, San Juan, la provincia de Corrientes, Mar del Plata, y así vamos sumando provincias para que incorporen dentro del área de la Defensoría del Pueblo de la Argentina los derechos del turista, que sabemos lo que le da a una ciudad que tenga una cantidad y una calidad de turistas, para ir pudiendo apalear el flagelo este del trabajo. Y realmente vemos países, ciudades del mundo que han salido de la crisis a través del turismo, y Argentina, bueno, tiene todas las bellezas naturales, la cordialidad de nuestra gente para trabajar y realmente atender a los turistas, tanto nacionales como de otro país, y que sepan que un organismo de derechos humanos los protege de su derecho. No, además Argentina tiene un gran movimiento económico, ¿no? El turismo funciona muy bien y genera un gran movimiento económico. Cuénteme, ¿cuáles son las quejas, ponele, que recibe un defensor del turismo? No, primero que nada le quería decir que el organismo de la Defensoría del Turista, que depende de la Defensoría del Pueblo, es recontra importante, porque todo el mundo promociona para que vengan los turistas, nosotros mismos. Viajamos a otros países y no sabemos qué organismo nos defiende. Acá la Constitución argentina bien lo dice, que todo extranjero que visite nuestra tierra tiene los mismos derechos que nosotros. Basado en eso, nosotros hicimos un libro que es Pasaporte a tus derechos, lo tenemos en nuestra página. Todos los turistas del mundo saben cuáles son sus derechos en Argentina. Y realmente los problemas que surgen son diferentes. Cuando nosotros empezamos la temática de la Defensoría del Turista, era más que nada por defensa del consumidor, que había viudadas que le cobraban en dólares, cobraban en pesos, pero eso la verdad que ya pasó al olvido de la ciudad desde el momento que se armó una ley en la cual está todo prohibido en la capital federal. Y hoy la verdad lo que nos aqueja permanentemente es el tema de la inseguridad, del arrebato. Sí. Y la verdad que ese es un temita que hoy en día nos preocupa más que nada, porque los demás problemas de discriminación en la Ciudad de Buenos Aires, la verdad que realmente no discrimina, es una ciudad amigable. Nosotros, bueno, venimos de un crisol de raza y estamos acostumbrados a tener contacto con gente de todos los países, así que el problema más grande hoy que tenemos es la inseguridad. En estas reuniones con las que se encuentra, ¿qué temas son los que más surgen también? Bueno, el tema de inseguridad. No sé si habrán visto, el Mar del Plata este año tuvo el caso importante, el tema de los trapitos, que fue un tema candente, que tuvo que trabajar la Defensoría del Turista con eso. Sí, amenazaban y a la gente, ¿no? Amenazábamos, también sabemos que en Mar del Plata hay mucho robo, arrebato, y ese es un problema real, porque hoy, la verdad, que un turista venga y que lo discrimine la Ciudad de Buenos Aires, la verdad que es muy raro. Sí. Y después, cuando uno tiene un problema, a pesar de que pase algo grave, los problemas chicos, la verdad que hoy han pasado al olvido, porque que vayan y que digan que un hotel me lo pintaron de esta manera y cuando llegué era diferente, bueno, es un problema realmente, es un engaño, pero no es el gran problema. Hoy el problema real es el tema de la inseguridad. Bueno, don José Palmiotti, le agradecemos mucho haber participado, defensor adjunto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y coordinador de la Red de Derechos de Turismo de ADPRA. Le agradecemos haber participado con nosotros y, por supuesto, siempre estamos dispuestos a recibir más información cuando usted tenga otros trabajos para acercarnos. Muchas gracias. No, gracias a usted.